Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. Me llamo Daniel Mora y voy a comentar cómo estuvo el programa de cerca del Nadie Normal que se emite en AM1240 en Radio UNS. El tema central del programa se trató de la felicidad. Y la vez pasada del amor, ahora de la felicidad. La vez pasada del amor y esta vez de la felicidad. Comenzamos con, como siempre, con un tema de Palito Ortega que se llama La felicidad, ja, ja, ja, ja. Así empezamos. Bueno, entonces arrancaron el programa interpretando a Palito Ortega. Interpretando a Palito Ortega, exactamente. Pero se hablaron de otras cosas, porque, por ejemplo, yo hablé del viaje a el foro de salud mental que se hizo en Córdoba. Sí. Esto fue en abril del año pasado. Mi experiencia que como usuario de salud mental, cómo fue ese momento. Rubén habló con respecto al tema del Día Internacional de la Luz, que es hoy. Porque T.H. Maiman creó el rayo láser. Después también de Gacir habló, por ejemplo, habló de empezó a hablar de los mapuches, y yo acoté, por ejemplo, que Fukurá era un cacique muy bravío. Que está acá en Argentina y que pobló estas regiones que se llamaba desierto. Pero vamos por parte, porque ahora le pregunto a Graciela sobre eso. Contanos vos brevemente qué comentaste de la experiencia en Córdoba de aquel viaje. Lo que comenté yo es que para mí fue. Quiero aclarar que Graciela dice que la perfección dice que es difícil alcanzarla. Pero para mi punto de vista, ese momento fue casi perfecto. O perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no la digo con respecto a ustedes. Yo digo para mí, no para ustedes. Vamos que me... No puedes decir que la... Dale. ¿Cómo es? Entonces fue ese momento de Córdoba casi perfecto para vos, ¿por qué? Porque se juntaron, para mi punto de vista, las mentes más brillantes de todo el país, porque las preguntas eran muy difíciles. Las preguntas que nos hicieron el foro. Y nos dividimos en varios grupos y cada grupo respondió según lo que opinaba cada grupo. Y ahí sacamos las conclusiones del foro de salud mental. Pero, a ver, hay una cosa acá que es interesante porque se armó ya rápidamente el contrapunto. La pregunta es la siguiente y va para todas y todos. ¿Qué pensás vos que es la perfección? Y la perfección vendría a ser 10. ¿10 qué? 10 manzanas, 10 uvas, 10 peras. No, sacaste un 10 o uno excelente. Sí. Eso me tendría que ser la perfección. 10 puntos, claro. Defínalo perfectamente. Por Para favor. Mí la perfección es Dios. ¿Para la perfección es? Para mí la perfección es Dios. Porque Dios es muy misericordioso y perdona todos nuestros pecados. Claro. A ver, Viole, ¿vos qué pensás que es la perfección? Y estar bien. Claro. Bien en todo sentido. Bien en todo sentido. De la mente y del cuerpo. De la mente y del cuerpo. A ver, ¿De qué no sabes nada? No es que tengas que saber, es una opinión. Vos pensás que pensás. ¿Qué es la perfección para vos? Que no sé eso. Muy bien, bueno, es una respuesta válida. Y está bien. ¿Y por qué tendrías que saber? Algo perfecto, algo sublime, algo. A ver, ¿cómo es eso? Como Dios. Algo perfecto. Como Dios, perfecto. ¿Y nadie es perfecto? ¿Nadie es perfecto? Nadie es perfecto. A ver, ¿qué es la perfección? Pienso que sobre todo, más que nada, es una cuestión a veces de actitud de uno, porque a veces hay personas que todos lo hemos visto que tienen un problema enorme, y no, personas que a lo mejor están, no sé, postradas y a lo mejor tienen una actitud mucho más positiva que otra persona que está, uno la ve aparentemente completa, físicamente todo, pero tienen una actitud y debe ser es la forma de ver la vida que lo ve, que la actitud positiva, claro. Y eso claro, hay gente que lo tendrá en algún momento, porque todos tenemos momentos malos que a lo mejor no, el otro no los ve, pero hay que estar constantemente, es una búsqueda. Eso lo tenemos que estar constantemente, porque todos estamos en el mismo, digamos, proceso, la tenemos que estar buscando continuamente y se consigue muchas veces. Es como que en este momento hay perfección acá, porque somos muchas personas tratando de comunicarnos entre nosotros y tratando de encontrar una respuesta. Así que en este momento acá hay perfección. Rubén. Es como el perfume que una persona se coloca y pasa, se siente el perfume y al rato ya no se siente más. La felicidad no la vamos a encontrar acá totalmente. Yo creo que la vamos a encontrar cuando lleguemos al reino de los cielos. La vida eterna. Sí. La perfección es Dios, como dijo ella. Karina, ¿qué es la perfección? No sé. No sé. No, está bien, digamos. No sé, una respuesta válida, no necesariamente siempre hay que decir algo. A ver, vos, Richard, la pregunta es puntual. ¿Qué pensás que es la perfección? Creer en Dios, yo te veo a vos, pero bueno, a ver. Dios castiga sin palo, sin rebenca. Por ejemplo, cuando me hacen algo, yo lo dejo, que Dios te ayude, hermano. Mejore la plata o en el dinero o lo que sea. Ja, que Dios te ayude. Que Dios la ayude. Pablo. No sé cómo explicarlo. La perfección que puede ser creer en Dios. Para mí. Para vos también. Sí. Algo así. ¿Era? Mira, para mí no existe la perfección, para mí, no le digo que ustedes no sean perfectos, pero eso lo quiero aclarar a Daniel, cuando yo hablo de un punto de vista siempre lo hablo de mí, no de otra persona. Yo no considero que la perfección exista para mí en lo personal. Yo prefiero para mí los 7, los 8 y un poco los 9, hasta ahí nomás. Prefiero ser un ser normal, tranquilo, tendiéndome a curarme a mí misma, ocuparme de mí misma y de mi hija y de nadie más, nada más. Esa es la perfección para mí. ¿Por qué decís que preferí el 7, el 8 o por ahí de vez en cuando 9? Porque es la nota que yo considero que me merezco, nada más. Nada más. No soy de 10. ¿Alguien acá se considera de 10? No. ¿De qué? Si alguien se considera de 10. ¿Cómo, Marce? Las personas que se creen muy vivas a la larga lloran. A ver, vamos a hacer este ejercicio que es un poco. ¿Cómo? Dale. Es una cosa que es muy. Es como se dice siempre, está en las cosas simples. Hace un rato, por ejemplo, con Graciela, yo estaba buscando, le digo, tengo ganas de tomar té con limón. No, no hay una picardía, le digo, un limonero acá. Y quiero sacar, le pregunto a usted que está más tiempo acá, quiero sacar un limón de arriba del todo, que está lo más amarillito. Y no era algo tan, pero ella me dio la... Porque no hay algún gancho para sacar acá, deben tener cosas. Y con el rastrillo. Acá en la sala hay muchas herramientas que se pueden sacar. Y yo estaba en la idea de que tenía que haber un gancho expreso para jalar el... Un elemento específico para sacar el... Claro, digo. Y el rastrillo me vino justo, porque el rastrillo con los dientes engancha justo, y lo bajé. Y me dije, Y ahí está la perfección. Es decir, si uno lo queremos ver en algo, uy, pasa. En algo complicado, pasa. En algo intelectual, algo pero medio raro. Perfecta, porque esa es mi idea de Ricardo. Pero no, vos decís casi. Pero alguien, pero a través suya, alguien obró. Lograste vos, pero yo no, yo ahí me sentí. No, pero hay otro, yo creo. Hay otro que obra a través nuestro. Para mí es un analfabetismo, eso lo hace Ricardo. Bueno, pero a ver, un segundo, detengámonos acá un segundo, porque ella, digamos, planteó lo de me gusta el 7, el 8, eventualmente el 9, porque creo que soy eso. Vamos a jugar un poquito con eso, no es para que nadie se lo tome demasiado serio, porque en definitiva, digamos, el 7, 8, 9, digamos, es un parámetro arbitrario y discutible. Pero si ustedes se tuvieran que poner una nota a sí mismos, en general, por la razón que sea, ¿qué les cabe? A ver, vos, ¿cómo te califican tu boletín? ¿Y pero con qué lo que quieras. Razón? ¿Con qué razón? Ninguna particular o las que quieras en particular. El número nada más que te pondrías a vos como tipo. 7, 8. 7, 8. Bien, vos. Y es que tengo que... Uno elige una mitad porque es como todo. A veces uno nos sentimos el pibe 10 y otras veces te sentís por el suelo. Entonces hay que ser un promedio. Y sí, también. Un 7 y 8, qué sé yo. Sí. A ver, Lanchini, ¿qué número son? Un uno, tan poquito. No sé nada yo. No, pero no tiene que ver con qué sabes o dejás de saber, sino con cómo te sentís vos como mujer con eso. Ah, un 10. No tenemos medio, tenés así de nuestro. ¿Vos, Viole, qué número te pones? Un 7. Un 7. ¿Marce? No. Yo con la esquizofrenia un 4. ¿Dani? Yo me voy a poner un número que es el promedio de general que tuve en la escuela secundaria, que fue de primero hasta séptimo año, que fue el promedio general de todas las materias que tuve de primero hasta séptimo año, que fue 7,21. Vos sos 7,21. Yo soy 7,21. ¿Vos, Juan, te ponés un número? Yo también diría un 10. Muy bien, esa es la actitud, Calida. Bueno, vos ya dijiste un 7 en 8. No, yo como mujer me pongo un 10 y soy la mujer de rojo que me pusieron en derecho los profesores y la dama de rojo. La dama de rojo, bien, te vestías de rojo, claro. Me vestía de rojo, con una camisa de seda de rojo, una calza negra, y siempre prefería el rojo, entonces me pusieron la dama de rojo el 10 y me dejé ahí. Como dama me imagino así, ¿eh? Ahora con respecto a lo que digo y todo lo demás, sí baja la nota, pero como dama me considero la dama 10. La biología simboliza la sangre. ¿Pablo? Yo, un 10. Un 10. ¿Cómo, Richard, qué número te pones? Un 8. Un 8. ¿Cari? Un 11. Un 11. Me encantó. Un aplauso para Cari.